cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame valor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el mismo amor que tengo por ti. Querida anciana, querido anciano, te deseo un día lleno de optimismo en el Señor. Vamos a invocarlo con la oración de un anciano, que es el Salmo 71. Señor, en ti busco protección, no me defraudes jamás. Líbrame, ponme a salvo, porque tú eres justo. Dígnate escucharme y sálvame, sé tú mi roca protectora, sé tú mi castillo de refugio y salvación, tú eres mi roca y mi castillo. Dios mío, líbrame de las manos del malvado, de las manos del criminal y del violento, pues tú, Señor, desde mi juventud, eres mi esperanza y mi seguridad. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y ya me apoyaba en ti. Tú me hiciste nacer, yo te alabaré siempre. He sido motivo de asombro para muchos, pero tú eres mi refugio. Todo el día están llenos mis labios de alabanzas a tu gloria. No me desprecies cuando yo sea viejo. No me abandones cuando ya no tenga fuerzas. Mis enemigos, los que quieren matarme, se han aliado y hacen planes contra mí. Dicen, persíganlo y agárrenlo, pues Dios lo ha abandonado y nadie puede salvarlo. No te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que sean avergonzados y destruidos los enemigos de mi vida. Que sean puestos en ridículo los que quieren mi desgracia. Pero yo esperaré en todo momento y más te alabaré. Todo el día anunciaré con mis labios que tú nos has salvado y nos has hecho justicia. Esto es algo que no alcanzo a comprender. Contaré las grandes cosas que tú, Señor, has hecho. Proclamaré que solo tú eres justo. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.